en la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. ¿Y esto qué? Bienvenidos. Esto en Cadena SER es Ya estamos aquí. ¿Y esto qué? Hold the notes. Botánico, 2019, Madrid. Un hecho musicalmente grande, grande. Hall & Oates. Aquí, en Los Madriles. Estamos hablando de historia viva del pop. También lo incluyen como si fuera un soul de ojos azules. Hall & Oates. Tus besos están en mi lista de cosas favoritas. Con buen criterio, no lo pueden soportar, no lo pueden resistir. En el Botánico, Hall & Oates, al que hoy vamos, sin dar mucho la paliza, solo ponerles su gigantesca música. Un líder absoluto y un acompañante, digan lo que diga. Daryl Hall y John Oates. Manitou. Yeah. Juvenil. Devorador de hombres. Uy. Hola Notes, una de las bandas, dúos, uno de los sonidos más característicos de nuestro pop, de nuestra civilización, quiero decir. Con una larga carrera y con unas posibilidades de hacer baladas de Daryl Hall realmente grandes. Este es un tema antiquísimo de los Righteous Brothers. You have lost that love feeling. Like before in your fingertips. Buena versión. Nada que ver con la versión épica de los Righteous Brothers. You have lost that love feeling. Has perdido el sentimiento del amor. O así, digo, ¿no? Tenían baladas estupendas. Por ejemplo, esta. el botánico Howl & Oates. Histórico de Paul Young. Every time you go away. Con una voz muy bien modulada de Daryl Howell. Tenemos un repaso a algunos de sus temas básicos. Y después terminaremos con una maravilla cantada solo por él, sin Oates. Esto es también muy, muy, muy bueno. Por supuesto, el tema estaba compuesto por Daryl Howell, el que hiciera tan famoso Un niño, bueno, como Hall también, Every Time You Go Away. Esto es, y se han hecho unas cuantas versiones, Sarah Smile. When I feel cold, you're warm. And when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me for If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I warm you. And when you feel you can't go on, I come and hold you. It's you and me forever. En las noches del Botánico, edición 2019. Un hito, encontrarnos con un tan antiguo nudo. Sonidos que esta guitarra suena del medievo. Pero qué pedazo de tema. Podríamos tener un programa mucho más largo, ¿eh? Para encontrarnos con la discografía de Hall & Oates, y de Gary Hall solo. Bueno, pues teníamos... Sí, sí. Yo creo que podíamos echarle un par de horas más tontos, ¿no? On the old man's money, it's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Rich girl. A ir con un tema que es de Marvin. Y la versión de Daryl Hall fue de un disco que tuvo que pagar, digo pagar, por una cosa muy compleja, que es que de pronto... En el divorcio de la hermana de Berry Gordy Jr., el patrón de la Motown, Anna Gordy, tuvo que grabar un disco. Y esto, que era un tema más, se convirtió en un himno que, chicas, chicos, para mí lo es. Stop loving me, stop loving you. Con esta preciosidad nos vamos. Esto es Cadena Ser, esto es Ya Estamos Aquí. Soy Rafa Fuentes. Besos. Oh. por hoy. De lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 y 20 del mediodía. Una hora menos en Canarias. La información, la opinión y el análisis con Aymar Bretos. Trump anuncia que quiere plantar la bandera de Estados Unidos en Marte y volver a la Luna. I want you to know that we are going to be back on the moon very soon, and someday soon we will plant the American flag on Mars. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser.